Esta vez puedo ver los recuerdos me envuelven. La canción que escuché una vez en diciembre, me adoraban con fervor. Cómo extraño sentir amor. Quien gozaba al bailar un vals inmemorial. Yeah.